Me senté con mi guitarra otra vez, buscando acordes que hablen de ti. Escribo frases que suenan tan bien, pero ninguna logra describir. ¿Cómo explico lo que siento si ni yo lo puedo entender? Cada palabra me queda pequeña y el silencio empieza a doler. Ni mil canciones podrían explicar lo que pasa cuando tú estás. Ni las metáforas, ni el mar, ni el sol pueden decir lo que mi alma sintió. Tú eres más que poesía en papel, eres algo que no sé componer. Versos por ti, porque todos se quedan cortos. Lo que hay dentro no cabe aquí, ni en un disco, ni en un coro. Todo lo que digo suena igual, y tú mereces algo real, no una rima bonita y ya, sin un mundo sin final. Ni mil canciones podrían explicar lo que pasa cuando tú estás. Ni las metáforas, ni el mar, ni el sol pueden decir lo que mi alma sintió. Tú eres más que poesía en papel, eres algo que no sé componer. Tal vez algún día encuentre la nota que hable por mí, pero hoy solo tengo intentos y ganas de hacerte feliz. Ni mil canciones podrían explicar lo que pasa cuando tú estás, ni los poemas que el viento llevó logran decir lo que en mí despertó. Tú eres más que poesía en papel, eres amor que no sé escribir bien.